¿Le gustó el espectáculo? Mucho, muchísimo. Es una cosa diferente a todo. Es algo que no se ve muy seguido. El vestuario, el baile, todo, todo, la historia. ¿Qué le pareció el espectáculo? Ay, hermoso. A mí me encantó el vestuario, la forma de bailar. Es un ballet exquisito. Para mí es algo así, me parece que es único. No lo he visto en otro lado. Está precioso. La historia está súper simpática. Me encantaron los personajes. Están muy divertidos. Está, ¿qué es lo que más le gustó de Shenyang? Mire, a mí me transmite una cierta paz, todos estos bailes, toda la parte de la historia es muy creativa, muy, muy hermosa, ¿no? Que tiene como que estos valores, ¿no? Que están rescatando y eso a mí me da mucho gusto, me da mucho contento. Los mismos bailables son suaves, son dulces. Exacto. O sea, nos transmite tranquilidad, paz. Exacto, sí. Son movimientos. Esa es la parte que da mucha tranquilidad y ojalá que nos visiten así cada año. El Rey Mono. Conoce a uno de los héroes más divertidos, traviesos y poderosos en un viaje lleno de aventuras. Un espectáculo de danza de Shen Yun. Desde Nueva York, ahora llega El Rey Mono. Del 8 al 17 de mayo en el Centro Cultural Teatro 1. Compra tus boletos ya por Ticketmaster. Estás escuchando Sonido de la Esperanza.